Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: «Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Pero él dijo: «Mejor bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Cuando Jesús inició su vida pública, se dio a conocer poco a poco, a través de la predicación de su palabra, a través de los signos especiales que hacía. Muchos de sus oyentes empezaron a intuir que Jesús era una persona especial. Sus palabras no eran como las de las demás personas. Tenían un algo que tocaba lo más íntimo de nuestro vivir humano y arrojaban una luz como nadie antes lo había hecho. Algunos, empezando por sus apóstoles, comenzaron a intuir que estaban ante el Hijo de Dios. Una de sus oyentes, una mujer, con acento femenino y materno, se desbordó. Y ante el gentío que le estaba escuchando, gritó: «Dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te criaron». Un gran elogio a María, la madre de Jesús. Los cristianos de todos los tiempos siempre hemos reconocido las obras grandes con las que el Señor favoreció a María, empezando por el inigualable privilegio de su maternidad divina. Y en ella, mejor que en nadie, se cumplen también las palabras de Jesús: «Mejor, dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen». Lejos de rebajar a María, esta afirmación es un nuevo piropo de Jesús a su madre, porque nadie como ella escuchó la palabra de Dios y la cumplió. «He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu voluntad». Pidamos a María, en su advocación de la Virgen del Pilar, que nos ayude a imitarla, a escuchar con atención y emoción las palabras de su Hijo, y que nos dé fuerzas para cumplirlas, sabiendo que nos llevan a la alegría de vivir.